quiera que voy, donde quiera que estoy, tú me vas a buscar. Donde quiera que yo voy, busco siempre el modo de olvidar. En mi camino tú te has de cruzar. Donde quiera que yo voy, en penumbra siempre estoy. El destino me ha pagado así, tu imagen tengo siempre frente a mí. Donde quiera que yo voy, no importa que yo sienta el verdadero amor, si tú no te das cuenta que amar es lo mejor. Y con ese amor que te ofrezco yo, donde quiera que yo voy, busco siempre el modo de olvidar. En mi camino tú te has de cruzar. Donde quiera que yo voy, buscar. Donde quiera que yo voy, busco siempre el modo de olvidar. En mi camino tú te has de cruzar. Donde quiera que yo voy, en penumbra siempre estoy, porque el destino me ha pagado así, tu imagen tengo siempre frente a mí. Donde quiera que yo voy, no importa que yo sienta el verdadero amor, si tú no te das cuenta que amar es lo mejor. Y con ese amor que a ti te ofrezco yo, donde quiera que yo voy, busco siempre poder olvidar. En mi camino tú te has de cruzar, por donde quiera que yo voy.